Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Radio Miel, evangelizando a las naciones. Radio Miel invita a toda nuestra audiencia a nivel nacional e internacional a que pueda visitarnos en nuestra dirección www.radiomielsabá.com y escuchar el mensaje de salvación y una programación de mucha bendición para su vida. Recuerde www.radiomielsabá.com. Vamos a cantarlo una vez más, después de la melodía. Esta tarde ha sido creada para la gloria de Dios. Por eso te invitamos a que disfrutes de Radio Miel.

porque